No, por favor, es todo un placer para mí. Saludo a todos los compañeros de la radio. Y bueno, un día más de lucha y un día más de trabajo para sostener el servicio, que es fundamental para la salud de nuestra ciudad, de nuestra población en realidad, pues no es solamente Villa Carlos Paz, sino toda la zona sur. Bien, contanos un poco, para volver a repasar de lo que ha sucedido del martes hasta esta fecha, ¿de qué manera afectó la creciente que se produjo en la madrugada del día martes, en la mañana del martes, al servicio de agua, y un poco el plan de trabajo que se estableció para estos días para tratar de restablecerlo lo antes posible? Fundamentalmente, como todos saben, y para aquellos que no sepan, tuvimos una... Justamente por esta creciente se entró adentro de la cañería, una cañería de diámetro de 1000 milímetros que tenemos de aducción al canal que lleva y transporta el agua a la planta. Se metió una cantidad importante de arena haciendo un taponamiento de casi 45 metros de longitud. Esto nos llevó y nos demandó desde el momento del taponamiento hasta el día de hoy tareas incansables para tratar de desobstruirlo. En diferentes formas, de forma manual, tratando de hacer hidrolavado. Bueno, todos los intentos ha habido y por haber para poder llegar y culminar hoy con esta tarea prácticamente terminada. Todavía no estaría terminada porque todavía tenemos por delante el tema de quitar lo que resta de arena, purgar toda la cañería, empezar a recuperar la planta para recién después empezar a trasladar el líquido y empezar a normalizar todo el servicio en la ciudad. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras estuvieron involucrados en las tareas de los últimos días? Y contanos también en qué condiciones se realizó ese trabajo. Bueno, ¿en qué condiciones? Nosotros, los trabajadores de la COPI, siempre tenemos las mejores condiciones en cuanto a equipamiento y a todo lo necesario en realidad para el trabajo. Si vamos a las condiciones anímicas, bueno, estuvimos atravesados por todo esto que se dio en estos últimos días, incertidumbres, broncas, bueno, todo lo que hemos vivido, y mucho más ayer cuando veníamos dispuestos para trabajar, no nos dejaron entrar la policía a trabajar y a poder terminar la tarea, que lo hubiésemos quizás terminado ayer, pero no lo pudimos hacer por esta situación. De todos modos, los compañeros, los casi 20 compañeros que estuvimos trabajando a lo largo de todos estos días, durante toda la noche, tratando de llevar el líquido y el suministro a las ciudades, como te digo, los chicos le ponen mucha garra, tienen mucho amor por lo que hacen y mucho amor por la COPI, y ahí se explicaría también el porqué. Inclusive con los momentos que atravesamos lo hacemos con alegría porque sabemos en el lugar de donde estamos y es lo que defendemos. Ayer, luego del bloqueo de los trabajadores para que impidió que ingresaran a la planta, cuando finalizó toda la jornada de lucha y cuando se retiró la policía y el municipio aquí de la planta sin tomar la recepción, sin concretar la recepción provisoria del servicio, se abocaron directamente a los trabajos. ¿Y hasta qué hora estuvieron? Sí, ayer nos abocamos directamente al trabajo, luego de lo sucedido. También tuvimos mucha colaboración de otros compañeros de otras áreas que vinieron a brindar su apoyo, que trasladaron herramientas, que trasladaron materiales. Fue un momento, dentro de todo lo triste de ayer, fue un momento muy lindo. Muy lindo porque nos sentimos acompañados por todo el resto de los compañeros que por diferentes motivos, o mejor dicho, por diferentes tareas, porque cada uno tiene su tarea importante para llevar a cabo, vinieron, se solidarizaron y nos ayudaron, inclusive anímicamente, a todos los que estábamos acá. Y por último terminamos trabajando toda la noche un grupo de compañeros para cuidar las bombas, para tratar de llevar la mayor cantidad posible de agua a la planta, y el resto nos retiramos a descansar aproximadamente a la 1 de la mañana para retornar hoy a las 6 con mayor fuerza, porque a la noche se torna mucho más complicado, hay mucho más peligro y tenemos poca luz, si bien tenemos muchos reflectores, pero no es lo mismo cuando vos caminás en lugares muy angostos y de muy difícil tránsito, ponés en riesgo la salud de los compañeros, y creemos que eso no es lo que corresponde en realidad. Si bien nosotros sabemos de la importancia de nuestro trabajo y le ponemos ganas y garras todos los días, también sabemos que nos tenemos que cuidar porque nos necesitamos al día siguiente. ¿Qué qué barrios en principio serían los primeros en que se puedan percibir el restablecimiento del servicio y cómo transcurriría la jornada para el resto de la región. Lo primero y principal, iniciando con las tareas de recuperación, es primero poner en condiciones la planta de Cuesta Blanca para poder asegurar la regularidad del agua para la ciudad. Una vez que nosotros logremos recuperar la planta, vamos a empezar a abrir a todos los barrios que fueron afectados, si bien algunos ya los empezamos a abrir anoche, ¿sí?, con las tareas que habíamos hecho, como caso de Santa Rita, Villa Domínguez, Los Manantiales, y diferentes barrios. Vamos a seguir ahora a tratar de recuperar los barrios de Sol y Río, empezar a la apertura de válvulas del primer acueducto que tuvimos que cerrar por la escasez de agua que teníamos, que afectó a toda la zona de Besiú, del Centro Viejo, el barrio Cucú, Villa Domínguez. Bueno, esos son los barrios que vamos a empezar a normalizar en el transcurso del día para ver si podemos llegar a una cierta normalidad durante la noche. Seguramente va a quedar algún remanente para el día de mañana, pero vamos a seguir asistiendo con los camiones cisterna a todos aquellos vecinos que no llegue el suministro rápidamente, pero creemos que vamos a andar bastante bien en realidad con la recuperación. De todos modos, lleva un tiempo y tenemos que tener en cuenta que el cuidado del suministro es fundamental para que los vecinos, aquellos que tienen agua, que lo cuiden, porque así ayudan a los vecinos que no la tienen a que se recupere más rápido. En cuanto a las localidades del sur de Punilla, ¿cuál sería el panorama? Exactamente lo mismo. Como normalmente se empieza a juntar la presión de la parte baja hacia la parte alta, ellos también van a sentir la recuperación total durante el transcurso de la noche y parte de la mañana de mañana. Cuando se escuchan algunas expresiones planteando de que en el día de ayer, en el contexto del conflicto, en vez de reconocer el trabajo de los trabajadores de hacía 48 horas y en condiciones donde se estaba incluso realizando parte de la expresión voluntaria de los trabajadores en el ministerio, digo, donde había muchísimos frentes abiertos, pero se trata de atacar diciendo que se está jugando con el servicio, ¿no? Que los problemas que había de abastecimiento eran de alguna manera por una manipulación de parte de los trabajadores. ¿Qué sentís y cuál es tu respuesta ante esas expresiones maliciosas hacia quienes hoy están sosteniendo el servicio de agua en la COPI? Mucha tristeza en realidad, por ver que hay muchos vecinos que no han entendido que a lo largo de casi 57 años, o casi 58 ya, la cooperativa jamás ha tomado de rehén al servicio para un propósito o un fin. Inclusive en los últimos 3, 4 meses de lucha, de estar en las calles, jamás abandonamos el servicio y nunca dejamos de atender los reclamos, porque tenemos una responsabilidad. Y porque sabemos lo que hacemos y hacemos lo que sabemos, es que siempre priorizamos a la gente, porque la gente no es la culpable de todo esto, sino que son algunas personas con fines económicos y con fines políticos las que quieren hacerse de esta herramienta para destruirla por capricho solamente, porque no le encontramos otro motivo, porque no hay un motivo real para decir que la COPI no puede seguir. Jamás ha estado en mejores condiciones y en mejores manos el servicio de agua que en la COPI. Y eso lo vamos a defender no solamente por nuestras fuentes de trabajo, que si bien son importantes para nosotros, sino por el servicio en sí, porque nosotros lo construimos, nosotros lo creamos. Y eso que dice la municipalidad, que va a reasumir el servicio, son mentiras, porque la municipalidad jamás tuvo el servicio de agua. Lo que tuvieron en aquel momento, te estoy hablando de la década del 60, lo que tuvieron fue un canal a cielo abierto que era un desastre. ¿Qué es para vos ser trabajador del agua y cuál es el mensaje a tus compañeros que estuvieron a la par en estas tres jornadas de arduo trabajo, sosteniendo el servicio y tratando de que se recupere lo más pronto posible? ¿Qué es para mí ser trabajador de la COPI? Y prácticamente todo. Me ha enseñado tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Y con respecto a mis compañeros, es un orgullo estar con ellos. Compañeros y compañera, no sé si le queda una pregunta que les gustaría hacerle a Tito. Sí, yo, si se puede, unos minutitos más. Le agradecemos ahí a Tito. Le quería preguntar, decimos esto, ¿no? Ha sido una creciente extraordinaria, ¿no? La que ha tenido el río San Antonio. Y en esto, Tito, apelando a tu experiencia de trabajo, digo, no sé si alguna vez ha existido una creciente tan grande, ¿no?, que haya generado este daño. Eso es lo que te consulto, Tito. Crecientes grandes sí hemos tenido en esta creciente en particular. Hemos sufrido una rotura de una parte del canal de acceso, vendría a ser de la cámara, que está en el inicio de la toma, y por ahí creemos que se produjo este inconveniente. Si bien la arena siempre entra porque tiene mucha turbulencia, siempre es mucho más fácil poderla sacar porque se aloja en la cámara que está justamente creada para eso, y en donde nosotros rápidamente intervenimos y podemos darle soluciones de manera rápida. Bien. Yo no recuerdo en los 28 años de servicio que tengo en la COPI haber tenido este inconveniente particularmente y que nos haya llevado y costado tanto poder desobstruirlo. Pero bueno, creo que tenemos el conocimiento, la capacidad y las ganas fundamentalmente de poder hacerlo, y por eso que hoy por hoy estamos en cierta forma festejando este arduo trabajo y contentos por tratar o por volver a la normalidad en cuanto al servicio. Sí. Pensando siempre en la gente, no en los usuarios. Sí, pensaba esto, ¿no? Digamos, el hecho de que haya sido una creciente extraordinaria, que haya arrastrado tantos sedimentos, habla también del deterioro que tiene la cuenca, ¿no? Digamos, hemos tenido, ha sido una zona afectada por incendios, vale también hacer referencia a los efectos que tiene el desmonte, ¿no? Digamos, y que genera estas crecientes que son de grandes dimensiones y que tienen fuerte arrastre de sedimento, ¿no? Que es lo que ha ingresado ahí a la planta. Así es, totalmente. Es así, en realidad el ser humano no cuidamos en realidad la vegetación, no cuidamos lo que hacemos, destruimos todo a nuestro paso y siempre hay consecuencias. Bueno, esta es una de las consecuencias, creemos nosotros, porque de la mano del hombre vienen muchas modificaciones en el ecosistema, que después también son las que nos afectan. Y somos los culpables, no hay nadie más culpable que el hombre de todo lo que nos pasa. Tito, disculpa, te quería hacer una precisión porque escuchaba. Vos hablaste de el taponamiento en este 45 metros, ¿puede ser que escuché bien? Exactamente, 45 metros de longitud. Sí, una cañería que tiene un metro de diámetro. Un metro de diámetro, totalmente obstruida y compactada la arena, claro, en parte, de una forma que era impresionante verlo porque nunca lo habíamos vivido así. Sí, sí, pues me cuesta imaginar, ¿no? Digo, porque cuando uno habla y dice, bueno, entró un poco de arena, parece que es una cosa bastante sencilla de resolver, pero cuando vos te pones a ver, decís, un metro por 45 metros es muchísimo dificultad, estimo, poder sacarla, ¿no? Pues no es tan fácil. No, no es fácil, nos llevó muchísimo tiempo, mucho cansancio de los compañeros, muy destruidos los brazos, las piernas. Al principio trabajando de una manera muy incómoda y arriesgada porque no sabíamos hasta qué punto teníamos el taponamiento, se podía destapar en cualquier momento y arriesgar y poner en riesgo y la integridad física, pero bueno, viste, nos puede más la gana de resolver los problemas y nos puede más el empeño que le ponemos y el amor al laburo que tenemos, que muchas veces actuamos inclusive en algunos momentos inconscientemente, ¿no? Después cuando nos damos cuenta revertimos la situación, pero bueno, nos lleva a eso el apuro por tratar de solucionar todo lo más rápido posible. Claro, en eso hay que decir, digo, hubo compañeros que se metieron en el ducto, ¿no? Digamos, cuando decimos que se arriesgan, a eso nos referimos. Claro, claro, claro. Nos hemos metido y hemos tratado por todos los medios de destruir de la manera más rápida. Por suerte hoy llegamos a la culminación de este trabajo, si bien faltan todavía muchas tareas por hacer, faltan también muchas horas, hombres, para poder recuperar y restablecer el servicio, pero bueno, estamos en el camino correcto. Bien, entonces, en lo que tiene que ver con el servicio, para resumir, hacia la noche esperan que, bueno, quede ya normalizado, por lo menos. Hacia la noche y parte de la mañana de mañana vamos a estar ya normalizando el servicio en prácticamente todos los sectores afectados. Seguramente vamos a tener un remanente en los sectores más altos, como Besiú, que se va a demorar un poco más, como barrio El Cucú, se va a demorar un poquito más, pero bueno, seguiremos con la asistencia como lo hacemos con los tres camiones cisterna que tenemos, con esos compañeros que también han dejado todo porque han estado prácticamente 19 a 20 horas trabajando sin parar. Está muy bien. Bueno, Tito, te agradecemos el contacto con Villano. La verdad que da emociona escucharlos, ¿no? Escuchar de la forma que han trabajado. Porque no debe ser fácil llevar adelante estas tareas en el contexto que se está desarrollando todo. No, no es para nada fácil. Pero tenemos una fuerte convicción, no solamente en defensa del servicio, sino en defensa de la COPI, que es lo más importante que tiene esta ciudad, sin lugar a dudas. Te mandamos un abrazo fuerte desde acá. No, por favor, un abrazo, chicos. Gracias.